Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Esto es Rebobinado Podcast. Nos encontramos acá con Rubén Hernández, el famoso Rubén Vintage, como todo el mundo lo conoce aquí en Valencia. Estamos aquí, Anthony Vares, así que un placer por estar aquí en el podcast. ¡Bien! Gracias. Un placer, gracias, Rubén, para mí, gracias por la invitación. Gracias por venir a Vintage Studio un rato y bueno, a hablar un poquito de la buena música y de todo lo que hemos estado haciendo aquí desde hace muchos años. No, agradecidos, de verdad, súper, súper agradecidos nosotros acá. ¿Qué más podemos decir, Rubén? Bueno, primero vamos a aclarar algo, que este es un estudio icónico. Y cuyo personaje que lo he llevado de la mano no es una persona que ha sido solamente estática, sino que ha ido evolucionando. Lo que ha sido el contexto venezolano, él ha hecho un gran aporte a lo que es la música en cuanto a Carabobo, y no solamente en el metal, imagino que en otros estilos también. Claro, muchos estilos. Entonces, creo que en el contexto que vamos a comenzar esta historia de Vintage y de Rubén, me encanta lo que es el espacio, esta zona que también ha habido mucha movida metalera. Sí, sí, exacto. Entonces tú has sido aquella persona que le ha dado ese medio para que se nutra y pueda salir toda esa música. Entonces, bienvenido, Rubén, de verdad. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, estamos aquí todavía aportándole mucho a la movida musical, al metal y a otros géneros y bueno, trabajando bastante para colaborar y de alguna manera contribuir con el movimiento cultural de la ciudad. No, buenísimo. Bueno, ya vamos a ir hablando al respecto. ¿Qué géneros está trabajando también Rubén hoy en día? Sí. ¿Y qué géneros no trabaja? Ajá, muy bien. Es más fácil de empezar por ahí. Muy bien. Mira, ¿cómo te iniciaste en el mundo del metal y de la música? ¿Cómo fue ese inicio? Mira, empiezo primer año en mi colegio. Yo venía de tocar otros instrumentos, yo venía a tocar instrumentos de viento en la banda Chu del colegio de donde yo estudié, el colegio Don Bosco. Okay. Y cuando entro a primer año me consigo con otros muchachos ahí medio peluditos, medio rockeros, y empieza, bueno, me prestan un disco de Anthrax. Espectacular. Y bueno, ahí empezó mi interés por las agrupaciones de rock, de metal. Bueno, después conocí el hard rock y de una manera, la música glam, donde están grandes guitarristas virtuosos. Yo quería ser guitarrista y gracias a Dios lo logré. Buenísimo. Y bueno, entonces empecé a escuchar esas bandas, agrupaciones de glam, donde estaban esos guitarristas super virtuosos: George Lynch, Michael Schenker, Vito Bratan, Nuno Betancourt, Steve Vai, y buscar la manera de, bueno, de lograr obtener esa capacidad de poder tocar como ellos, ¿no? Y bueno, pero claro, tú sabes, a mí me gustaba mucho el glam, más no dejaba de escuchar metal, porque conseguía en el glam esos virtuosismos a la hora de hacerlo solo, pero los riffs impresionantes de guitarras del hard rock, del metal, eran otra cosa. Entonces esos breaks y esos sonidos de palm mute del sonido del metal, y sumados a lo que podías de repente conseguir como guitarrista en el glam, esos grandes guitarristas super virtuosos de toda la vida, que bueno, después terminaron tocando con otra gran cantidad de artistas, bueno, me dieron ese inicio. ¿Qué edad tenías? 11, 12 años. Comenzaste. 12 años. Chamo. 12 años, sí. Ya venía a tocar otros instrumentos de viento, como te he comentado. O sea, ya yo venía del mundo de la música y bueno, fui dejando los instrumentos de viento, trompeta y trombón, que eran los instrumentos que en ese momento estaba estudiando, y me dediqué a trabajar y a tocar la guitarra. ¿Y más nunca lo volviste a tocar, los instrumentos de viento? Sí, estuve inclusive hasta impartiendo unas clases de achamos en otras bandas show cuando mis hijos ya crecieron y estaban en banda. Ah, ok. Y después sí los dejé porque me hicieron una operación. Y esa operación en la garganta, bueno, es como que de repente juegues fútbol y te lesiones, pues no, después te voy a jugar fútbol otra vez, ¿no? Entonces claro, no vas a lograr hacer. Ahora, siendo con esa idea de guitarrista que empezaste a formarte, a desarrollarte, tienes que haber pasado obligatoriamente por formar una banda. Sí. Sí, formé varias bandas, estuve en varias agrupaciones. No me acuerdo los nombres casi de ninguna, son muy malos para algunos nombres. Pero sí, estuve bastante en la movida en ese momento con los mismos compañeros. No se formalizó ninguna banda de metal en ese momento, más sí siempre nos reuníamos, tocábamos, hacíamos algo de música. En algún momento nos llegamos a presentar en distintos eventos. Pero siempre la movida, sobre todo rock pesado, no tan metal extremo, no tan hard rock. Siempre un equilibrio entre las dos cosas. Estuvimos ahí bastante en esos estilos. Siempre influenciado mucho. Me fascinaba Anthrax, me fascinaba Slayer, me fascinaba qué banda escuchaba así aparte que me gustaba bastante. No fui fanático de Metallica, nunca me gustó Metallica. Creo que para mí Metallica murió con Cliff Burton, cuando murió Cliff Burton. O sea, en el alma, te lo pongo en la de Lightning. Escuché esos tres discos y en ese momento yo como que Metallica para mí se desconectó y ahí estos son mis tres discos de toda la vida de Metallica. Y bueno, escuchando otra cantidad de bandas que te iré comentando de repente, que mira que me haya acordado, te voy diciendo, mira, ¿te acuerdas de tal banda? ¿Te acuerdas de tal banda? Okay. No, buenísimo. Bueno, te pregunto ahora, después de ese momento de ya las bandas, llegaron un punto en tu vida en que decidiste armar esto, el estudio. Porque es un sueño de los músicos siempre. Que después de haber rodado, de hacer cosas, quieren ir un poco más allá. Entonces algunos deciden dedicarse a la música toda su vida, o otros deciden, bueno, vamos a hacer lo que es la parte que la gente no ve, la producción musical. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó a la...? Bueno, tú sabes que una cosa que me caracteriza es que yo siempre he sido muy insistente en las cosas que quiero hacer. Entonces, estando chamito, mi papá, le empecé con mi papá, yo quiero un cuarto para poder ensayar, yo quiero tener un sitio donde poder lograr ensayar, conseguir y reunirme con mis amigos. Entonces, bueno, empezamos abriendo un espacio en mi cuarto y nos veníamos, reuníamos con las guitarras. Después el chamo que tocaba la batería con nosotros, mira, compramos una batería feísima, horrible, unos tambores que eran de tres marcas diferentes, o sea, una cosa horrible, pero es lo que teníamos, ¿no? Y eso lo hacíamos de chamos, ¿no? Estudiando en el colegio siempre, bueno, buscamos la manera de reunirnos y así empezamos con nuestro primer saloncito de ensayo. Ya posteriormente, ya cuando me hice adulto, salí del colegio, con mis estudios de electrónica, empecé a desarrollar, fabricar algunas cosas o modificar algunas guitarras. Ahí fue lo primero que hice antes de llegar al estudio de grabación, empezar a fabricar partes y modificar guitarras para personalizarlas en cuanto a la parte electrónica, igual que equipamientos, amplificadores y pedales en cuanto a esa parte, modificarlos y adaptarlos a mis necesidades y a las necesidades de las personas con las que yo estaba trabajando en ese momento, tocando, ejecutando el instrumento. O sea, como ingeniero de sonido literal. Exacto. Ajá. Entonces, con esa base y esos fundamentos, bueno, empezamos con un pequeño sitio de ensayo en casa de mi mamá, en la parte de arriba, en una terraza, en un ático, una parte bien alta, había que subir tres escaleras para poder llegar a donde estábamos, pero ahí empezamos a trabajar en eso. Después dejo por un tiempo, no la música, sino el tocar con agrupaciones y el dedicarme a trabajar, bueno, a formalizar mi vida, mi esposa, mi chamo. Y bueno, nuevamente, estando en la compañía, bueno, todavía seguía llegando mucha gente, mira, repárame los instrumentos, acomódame esto. En la empresa, estudiando instrumentos de medición, trabajando en un laboratorio de control de calidad, bueno, me llamaron mucho la atención las mediciones y bueno, eso me llevó también un poco a las cosas del estudio, a las mediciones de audio, que era algo en lo que trabajaba bastante. Y de ahí, bueno, surgió la idea de empezar a montar la sala de ensayo. Bueno, vamos a trabajar en una salita de ensayo. Vamos a montar la sala de ensayo para de alguna manera contribuir con la movida en ese momento. Mis amigos me decían, mira, vale, pero bueno, yo ensayaba contigo hace tiempo, ¿por qué no me montas una salita de ensayo? Y venimos y ensayamos. Tuve la posibilidad del espacio y arrancamos a hacer eso, una sala pequeña a dos casas de aquí. Ensayaron bastante ustedes ahí. Sí, eso yo le estaba diciendo a Anthony, que cuando yo vine para acá, yo ya basta, era más grande. Era la otra sala. Claro, no lo recuerdo así. Ah, sí, era ya, la otra sala, claro. que estaba más allá. Bueno, mucho cariño, claro. Sí, con mucho cariño. Bueno, mira, y después montamos esta sala, donde estamos ahorita. Ya en esta sala, sí, se hizo un acondicionamiento acústico un poco menos improvisado, ya no todo aquí está pensado, calculado. Tomando en cuenta todos esos factores de acústicos y bueno, logramos conseguir esto y aquí estamos trabajando ya ininterrumpidamente cerca de 20 años. Sí, 20 años, sí. Wow. Y me cuentas, sí, que la sala era anteriormente en otro espacio y luego estás acá. Sí, fueron... Primero fue un espacio, dos casas en la casa de mi mamá, dos casas aquí. Después tomamos este espacio, que también nos pertenece, que es de mi casa, y tenemos los dos sitios simultáneos. Después quitamos totalmente aquello, nos quedamos solamente con este, reforzamos todo, o sea, compramos todo el equipamiento para trabajar en este. Esto es Rebobinado. Yeah. ver, ¿qué anécdotas graciosas, curiosas o esotéricas o no sé, de espanto, no sé, te tiraron un sostén, una cosa? Ajá, recuerda de todos estos años hasta aquí lo que tú puedas recordar respecto a eso. Es correcto, tanto en aquel estudio o en este, o sea, ¿qué experiencia sí que tú recuerdas con mucho cariño? O también curiosidad, o wow. Mira, una anécdota súper loca. Tengo dos así medio extrañas, una exotérica y una muy extraña. La muy extraña es que me llama un señor para grabar. Yo estaba ya en ese momento formalizamos las grabaciones en el estudio. Porque antes el estudio era una sala de ensayo donde la gente. Primero era una sala de ensayo, después era una sala de ensayo donde la gente podía grabar. Después se convirtió en un estudio donde podías ensayar, o sea, el nivel fue otro. O sea, primero era más sala de ensayo que estudio, después se fue equilibrando y después se convirtió en más estudio que sala de ensayo. Entonces la prioridad era las grabaciones. Cuando llega ese momento, la prioridad de las grabaciones, me llama un señor, mire, necesito grabar, necesito que me edites una música. Editar una música, ¿sí? Uno CD, ok, perfecto. El señor llega para acá con una cantidad de audios de pajaritos. Okay. Un pajarito raro. Yo necesito que tú me agarres este CD de 90 minutos y me hagas 90 minutos del sonido del pajarito. Ok, 90 minutos del sonido del pajarito. Ok, armamos el 90 minutos del sonido del pajarito. Le entrego el CD y le pregunto, chame, ¿qué vas a hacer tú con esto? No, es que yo tengo unos pajaritos que imitan el sonido de otros pájaros. Y este pajarito que tú estás editando aquí es un pájaro extinto. Y yo, si este pajarito se aprende el sonido de este sonido de este pájaro, yo lo llevo a un concurso y si él gana, yo gano, o sea, un premio metálico, una cosa. Bueno, resulta que el tipo ganó el premio metálico y todo. Sí, qué locura. Sí, pero imagínate, pero qué terrible para el pajarito, que fue qué terrible para el pajarito que tenía que escuchar 24 horas el CD del otro pajarito para aprender ese sonido. O sea, un sinsajo, me acabo de acordar la película. Sí. Lo otro que me llama, mira, necesitamos que hacer música de sanación. Ok, llega un señor altote, así, gordo, grande, con tres o cuatro súbditas, no sé cómo llamarlo, tres o cuatro muchachas que eran aprendices. Yo no sé cómo llamarlo. O sea, y entonces el tipo empieza a cantar la música era terrible, ¿no? La música era buena, pero la gente no tenía ni idea de la música, ni las señoras, ni el señor altote tampoco, ¿no? Ninguno cantaba, ¿no? Entonces, eso es el sonido del hígado. Y hacían cosas así súper raras, así parecían unos monjes, ¿no? Entonces, de repente, cóchale, pero es que hay que buscar afinar más porque no estamos en el tono. Yo, de alguna manera, intentando, porque no podía irme a la parte técnica porque claro, no la manejaba. Decirle, mira, no, estás medio tono por arriba, o estás calado por esto, o tienes que hacer tal cosa, pendiente con la métrica. No podía decirle absolutamente nada, porque no tenían ni el más mínimo conocimiento de eso. Y entonces, ok, ya va. Entonces el tipo se tiraba en el piso y venía la tipa, no, hazme un no sé, cuestión en el chakra. Entonces le veía al tipo dándole en el pie. Y yo veía la cosa. Sí, y entonces el tipo le agarraba y le hacía cosas y le tocaba puntos en la cara. Y era una cosa loquísima, loquísima, loquísima. Esa es la experiencia más loca. Es que mira, aunque no lo creas. Ver tu cara en eso, sí, aunque no lo creas. Yo jamás he tenido una anécdota mala con un grupo de metal. Excelente, mira, muy bien. O sea, te explico. Yo no he tenido comegatos. ¿En serio? O sea, yo no he tenido comegatos. He tenido músicos, pero no he tenido gente comegatos, o sea, locos que me van a robar una cosa, que me van a dañar una cosa. Afortunadamente, las agrupaciones de rock y de metal que han estado en mi entorno durante toda mi movida musical, desde que arranqué hasta ahorita, ha sido gente bien seria en la movida. Y eso es algo de aplaudir porque, ¿cómo te explico? Yo he tenido malas experiencias con gente de la música urbana, terrible. Okay. Con cristianos evangélicos. Tengo nada en contra de la religión de ningún tipo, pero me han quedado mal con pagos, con gente de la política. Pero con los metaleros, jamás. Es más, nunca me han... Que si me han bebido caleta... Que si se han llevado un cable, que si han roto una cosa, que me han quedado mal con un pago. ¿O has tenido algún impasse con ellas? En lo personal no. Entonces, para que tú veas. Señores, para que pensáis que si los metaleros son unos acabatrapos, ¡no! Los acabatrapos son otros. Los acabatrapos son otras personas con sus excentricidades. Sí. Exacto. De hecho, mi papá me decía, cónchale, pero cuidado con esa música, el rock, la droga, la aguardiente, las malas juntas. Yo tengo 50 años, yo jamás he fumado, no jamás he bebido. Soy el tipo más zanahoria del mundo. Entonces, eso es mentira. Eso no va nunca pegado. El rock no va pegado a eso, que si las drogas, que si no, eso es mentira. Eso es un estereotipo que chimo. Y es cuestión de cada quien, o sea. Sí, claro, es cuestión de cada quien. Ajá, ahora, recordando de esa época, vamos a irnos el momento que fue 90, 2000, que hubo una movida muy fuerte. ¿Qué recuerdas tú de esa juventud tuya en esos momentos? Por ejemplo, las salidas, iCenter de Gilman, de repente recorrer ciertos lugares como CD Place para ver unos discos. ¿Qué recuerdas tú de esa Valencia de aquella época metalera? Ok, mira, lo primero, la única manera de poder escuchar música eran los discos o los cassettes piratas que podíamos hacer nosotros. Ajá. Entonces, el todo empezaba... así empezó toda mi música, toda la música, o sea, el primer disco que me prestaron. Entonces había que agarrar, toma, te presto este, préstame lo otro, ir a las tiendas, ir a Billboard en la avenida Bolívar, el personal de Avenida Bolívar, que ahora es Chinatown, que ahora es de los chinos. Y ahí estaba la tienda y te los discos nacionales que los podías conseguir en como dos o tres discotiendas, Disco Mora, eran como tres o cuatro discotiendas que había aquí. Y conseguías muy poco disco porque había las posibilidades. Ahora, Billboard sí tenía una gran cantidad de discos nacionales importados. Los discos importados nos costaban 20 bolívares. Ya, un cálculo más o menos de cuánto. Mira, a mí me dan 2 bolívares para ir al colegio. Y yo salía a las 2 de la tarde del colegio todos los días. Y me daban 2 bolívares. Entonces imagínate todo lo que tenemos que reunir para los 20 bolívares para poder comprar el disco importado. Era mucha plata. Y con 2 bolívares yo desayunaba y almorzaba en el colegio. Era plata, definitivamente. Unos $20, una cosa así. Tiene que ser un disco muy, muy importante. Entonces era eso, porque aparte como no tenías referencia de si el disco era bueno o era malo. O sea, muchas veces te dabas el tortazo porque tú no podías, no tienes la referencia ahorita que tú escuchas en la internet. O sea, no. Entonces te dabas ese tortazo. De repente, no, tú sabes que escuchábamos que es bueno. Igual que la música, era muy difícil para nosotros. Poder lograr conseguir información, música me refiero desde el punto de vista del instrumento, poder conseguir información para tu estudiar tu instrumento. O sea, yo tenía un profesor privado, me lo pagaba igual, reuniendo de mi colegio, trabajando con mi papá, haciendo algunas cosas, me pagaba mis profesores de música, que es algo muy importante. En algún momento hablamos un poquito más de eso. Pero conseguir información. Yo me acuerdo que la primera partitura que yo conseguí para escuchar en la guitarra fue Hot Bell de AC/DC. Y era la copia de la copia de la fotocopia de alguien que la sacó de un libro. O sea, eso tenía yo que agarrar y empezar otra vez, como que atrasar para poder remarcar para poder ver las notas, para poder estudiarme la canción. Entonces era muy difícil para nosotros poder lograr eso. O sea, poder tener ese acceso que ustedes los chamos hoy en día, o que los chamos tienen a la vuelta de la esquina. Es que tiene sentido que sean unos mostricos ahorita, porque, cónchale, entonces, o sea, el que quiera, por supuesto, porque cabe destacar que hay demasiada información y hay mucha gente que no sabe nada. A eso vamos. Que ahorita no hay excusa para que la gente no aprenda. Exacto. Definitivamente. Y además que lo tiene más fácil. Si vamos a un estudio, anteriormente creo que grababas y te pelabas desde el principio. Uh-huh. Ya va. Como todo el avance tecnológico hace que esto sea accesible. Yo no podía tener un estudio en los años 90. Eso costaba cientos de miles de dólares. O sea, eso era imposible. Sí. Era imposible, imposible comprar o tener equipamiento en ese momento. O sea, tener que comprar un equipo. Hoy en día compras una computadora, un par de monitores, unos audífonos, una interfaz de audio. Te inviertes $500-600 y tienes un estudio con muchísimas ventajas, ¿no? El equipamiento necesario para un estudio con muchas ventajas en ese momento no se tenía, era imposible. El equipamiento era terriblemente caro, todo lo que eso significaba, el tener que ir a grabar era terrible. Tenías una cantidad de track limitados, no podías equivocarte, tenías que ir otra vez del principio. Exacto. Los ponches eran pocos, las posibilidades de poder hacer muchos tracks no existían. era tremendamente complejo y caro, muy, muy caro. ¿Y ahora? Ahora es súper sencillo, es súper barato, todo el mundo puede grabar, paquetear en su casa, hasta en un teléfono, y terminan después yendo a un estudio y terminan retocando su material. Ahora es mucho más sencillo, ahora es tremendamente sencillo. El que no quiere trabajar ahorita es porque sencillamente no quiere. Esto es Rebobinado. Mira, Rubén, ¿qué opinión darías de, en cuanto a la música, en cuanto a las bandas, etcétera, de tu generación con la generación de los 90-2000 que somos nosotros y con la generación actual? Ok, una pregunta seria y que aparte de eso, una responsabilidad contestarla y tienes todo el derecho del mundo tú de corresponder a esa pregunta como tú quieras, no te preocupes. Ok, no. Sí, en mi época, como te estaba comentando, bien difícil. Porque todo no era tan fácil acceder a las cosas como hoy en día lo tenemos. Las tiendas de música no te vendían los equipos, por lo menos para lo que era el rock y el metal era muy difícil. Porque no estaba pensado, por lo menos el mercado de instrumentos no estaba pensado para lo que teníamos aquí. Siempre dependíamos de que alguien viniera o que nosotros pudiéramos ir a fuera del país y comprar algunas cosas, una guitarra adecuada, porque para hacer esos géneros definitivamente hay instrumentos adecuados. Claro. Igual hay efectos, procesos, todo lo que se iba a utilizar. Las bandas en ese momento eran mucho corazón, eran gente que tenía mucha pasión por lo que hacía. Había pocas bandas, pero las pocas bandas que hacían lo hacían con muy buena mística, que tenían mucho trabajo, mucha. Era muy cuesta arriba porque no había sitios que se dieran y que se prestaran para hacer esos eventos. Normalmente eran club que alquila un área que usa una cantidad. Bueno, no ha cambiado mucho porque venían y dos o tres agrupaciones se reunían. Buscaban un club o un sitio, lo alquilaban, hacían un evento con mucho sacrificio de esas agrupaciones. Entonces, la movida no era tan sencilla como de repente puede ser ahorita, que ya hay sitios donde tú vas y te sientas y hay conciertos, tres o cuatro conciertos de rock, de repente no de metal, pero hay tres o cuatro conciertos de rock al mes normalmente. Valencia, San Diego, Naguanagua, San Joaquín, Guacara, consigue siempre hay un evento, siempre hay algo que ver, ¿no? En nuestro momento era difícil, o sea, teníamos que esperar a veces meses para poder ver algo, no venían bandas internacionales como vienen ahorita, por montón, por lo menos de estos géneros, siempre eran otros géneros más populares, ¿no? En los años, en la época de los muchachos, como les digo yo a ellos, los muchachos. Gracias. Sí, y así, había una movida mucho más completa, mucho más llena de gente. Yo creo que fue el renacer de los 70. Sí, en los 80 y los 90 hubo un down bastante fuerte aquí. En cambio, en los 70 hubo mucha movida musical en Venezuela. 70, al principio de los 80, ya los finales de los 80, los 90, que fue una gran época para la música en general. Aquí yo considero que no había tanto espectáculo como, a pesar de que había buenas, muy buenas bandas en ese momento. Salió la primera banda de chicas en Valencia, grupos de rock que hacían mucha música original. Fue una época donde había mucha originalidad, donde no se movía tanto las versiones y esos mal llamados tributos. ¿Cómo es que le llaman ahora? Tributos y no sé cómo. Bueno, por ahí está la otra palabra, te la digo más tarde, porque seguramente me acordaré. Entonces, mira, en ese momento era la música original. Cuando los chicos arrancan a tocar, a hacer su trabajo, había sitios donde tú te sentabas y escuchabas tres o cuatro bandas, o ibas, te sentabas, por lo menos Petróleo nunca te sentabas, pero escuchabas tres, cuatro, hasta cinco bandas haciendo música original. Eso fue un gran logro porque veníamos de locales donde solamente se presentaban música, agrupaciones y menciones. Los 70, música original, principios de los 80, después empezaron esos tributos terribles o esas bandas a tocar música de otra gente. Con la única finalidad de tocar de hacerse más comerciales, tipo de cosas. Después cuando llegan los chicos del 2000 en adelante, renace la música original. Eso fue lo que me dio pie a mí para crear mi estudio, el poder colaborar y poder aportar a grabar y hacer música original, que es algo por lo que hemos estado peleando mucho tiempo, ¿me entiendes? Entonces eso nos permitió, eso hizo que creciera, que saliera, que surgieran muchos estudios, muchas salas de ensayo, muchos movimientos musicales, ¿me entiendes? Y apoyar y al trabajar de alguna manera esa música original. Era una época espectacular, de verdad que sí, porque tú, yo que por lo menos trabajaba en la calle, que alquilaba equipos, tenías a veces 3 y 4 conciertos un día. ¡Wow! Si te ibas en Petrolina Gente, ibas a okay, bueno, había otra agrupación, y cuando te ibas a ver, tenías 4 presentaciones y eran agrupaciones haciendo música original, haciendo su música. ¿Y tú no llevas a dónde ir? Tenía que ir para todos lados, Sí, tenías que ir a todos lados porque al final siempre estaba trabajando en uno, estaba trabajando en otro, me gustaba uno, entonces tenías que ir a todos los sitios. Y era súper interesante, siempre había una buena movida. Era jueves, viernes, sábado, hasta 2 domingos había música en vivo y música original. Después sí, bueno, otra vez. Ahorita hay otro renacer de la música, pero hay esos mal llamados tributos que están acabando. Con todo el esfuerzo y todo lo que ellos, o ustedes, ya había, ese terreno que ustedes habían ganado se perdió. Por ahí algo bien interesante que escribió un amigo mío, que estaba, hizo un videíto y lo colocó en las redes, hablando de esos mal llamados tributos, donde no hay ningún beneficio para el compositor o para la agrupación que tiene esa o sea, es que son los originales, los que crearon, claro, y los que compusieron el derecho de autor y el derecho de autor. Entonces eso bueno, un tributo para yo hacer plata para mí, y esa gente no ve un eso, así sean supermillonarios, así sea lo que sea, eso está mal. ¿Y tú ves ahorita la posibilidad de que ese renacer que se vio antes se vuelva a dar en este momento por todas las facilidades que tenemos ahora? Hay más espacio, hay bandas que están experimentando cosas nuevas. ¿Puede ser que se dé eso otra vez? Mira, eso está en las bandas y en el público. Hay que acostumbrar nuevamente al público a trabajar y a escuchar propuestas originales. Si tú logras eso, o sea, que lo lograron los muchachos, que era, mira, tenemos un concierto de música gótica, o tenemos un concierto de metal extremo, o tenemos un concierto de hard rock, y se presentan agrupaciones que solamente presentan música original, y se llenaban, los eventos se llenaban, eso era una locura, sí, o sea, era que todos los eventos, es que no había un evento que fracasara, no había un evento que fuera un, no, este evento no fue nadie, no, todos los eventos tenían su público, tenían su gente, sus seguidores. De hecho, te cuento que cuando yo tenía, bueno, chamita, 19 años, cuando tú me conociste a mí, nosotros hicimos un evento en el antiguo TMB, que ya no existe aquí en Valencia o en Venezuela, no sé. Hicimos un evento de música gótica con gente de otros estados. Incluso trajimos gente de Maturín, si mal no recuerdo. Y eso se llenó. Eso fue una locura. Y nosotros, ¿what? ¿Esto existe? Fue una locura. Claro, sí. Siempre. Es que tú veías. Y habían bandas que tocaban a veces hasta 3 semanas. O sea, bandas como de repente de la época, Aluvión. Las escuchabas, No, tocaron hoy aquí y tocan mañana en tal sitio y vuelven a repetir otra vez en Petróleo tal día. Entonces tú veías y estaban tocando 3, 4 veces, 5 veces en una semana, en un mes. Y se movía y se daba la, o sea, y se daba la movida. La gente los iba y los apoyaba. Y con siempre con su música original. Ellos todavía están haciendo, muchos de esas agrupaciones todavía viven como banda, ¿no? Están haciendo música y es difícil lograr nuevamente ganar esos espacios, porque las versiones nos han ido llevando. Y hay una cultura musical ahorita. Ahorita la gran mayoría de los locales comerciales de la ciudad presentan música de todos los estilos. Pero ya es costumbre, ya es moda, pero no hay un sitio. O hay pocos sitios donde puedes ir y presentar tu música. En mi época era difícil, cuando yo tocaba, después yo me voy a otros géneros un poco más al ska, más a la música, a las fusiones con música latina, con guitarras de rock. En ese momento era difícil, tenías que tocar, para poder meter tu música tenías que hacer como que un equilibrio entre unas versiones y meter un tema tuyo, a veces la gente te veía, pero fue difícil. Ahí fuimos nosotros otra vez como que ganando espacio, ya cuando llegaron ellos era la plenitud, o sea, tú podías hacer. Es más, era raro cuando más bien tocabas una versión y la gente te veía así como, pacho, ¿qué te echamos, qué están haciendo? Venimos a tocar, escuchar música original, esta gente está tocando versiones, sí. Ya, entonces ahorita bueno, hay que ganarse otra vez ese espacio. Y hay pocas agrupaciones haciendo música así. Esto es Rebobinado. Bueno, Rubén, actualmente conocemos un proyecto llamado Black Cat. Lo tienen aquí en presencia, una verdad. Y tenemos la franela. Y tenemos la franela y todo. Para la gente que no conoce este proyecto, cuéntanos de qué se trata, cómo comenzó, qué se está haciendo con eso. Ok, Black Cat son dos cosas. Black Cat es una marca artesanal de guitarras, ¿verdad? Nosotros fabricamos guitarras, lo hacemos dos venezolanos, un venezolano que está radicado en Estados Unidos, se llama Javier Carly, y mi persona tenemos una gerente que se llama Rebeca Lara, y es la gerente, la persona que nos pone orden, una chica que nos pone orden a nosotros. Y bueno, Black Cat, por un lado es eso, y por otro lado es, Black Cat es una marca de guitarras y es un programa de patrocinio. Ya les explico todo. Black Cat es una marca de guitarras que elaboramos de manera artesanal dos venezolanos, Javier Carly en Estados Unidos y mi persona Rubén Hernández aquí. Tenemos a nuestra gerente Rebeca Lara, que se encarga de ponernos orden y de comercializar y llevar todo lo que es la parte de la marca y del programa de patrocinio. El programa de patrocinio, originalmente la marca empezó a patrocinar a algunos músicos. Un par de venezolanos fuera de Venezuela se deben acordar del gato que tocaba con Gilman de Agar, uno pelón. Ese chamo fue uno de los primeros. Había otro chico también allá que también quedó. Había una persona de Guatemala que también estaba dentro del patrocinio. Pero cuando yo entro a la marca a trabajar, porque la marca no la creo yo, la marca la crea Javier, porque Javier viene de Venecia, donde Venecia los gatos negros son de buena suerte. Y por eso él le pone Black Cat. Ah, qué bueno. Exacto. Entonces, cuando se va a Estados Unidos, bueno, crea su marca con el gato negro, que la única parte donde el gato negro es visto bueno. Es visto como de buena suerte, es en Venecia. Interesante, vamos a buscar en Google. Okay. Entonces, Black Cat, cuando comienza la pandemia, empiezo yo a hablar, ¿no?, a comunicarme con Javier, decirle, conchale, no estoy haciendo nada, voy a ponerme a fabricar unas guitarras. Empiezo a darle recomendaciones, y bueno, de ahí surge la idea, vamos a trabajar juntos. Empezamos a fabricar guitarras paralelamente, Estados Unidos, Venezuela, y en algún momento manda las guitarras a Venezuela y empezamos, bueno, vamos a comercializarlas, vamos a venderlas bajo la marca de Black Cat, vamos a trabajar juntos, y de ahí arranca eso. El programa de patrocinio arranca cuando vimos y conocemos a Miguel Ángel, el guitarrista que estuvo hasta hace unos pocos días con Black Cat. Cuando lo vimos tocando, oye, este es un chamo, tiene veintitantos años, es realmente un prodigio, un músico de muy buena calidad, con muy buena ejecución, y bueno, vamos a patrocinarlo, vamos a hacerle un instrumento, vamos a ayudarlo, vamos a hacer que si él tiene que tocar o presentarse, vamos a hacer que se respete su derecho como músico. Entonces, Black Cat, el programa, es un programa sin fines de lucro. Nosotros no ganamos absolutamente nada con la agrupación. El único beneficio de nosotros es la satisfacción de poder aportar y hacer algo por unos músicos talentosos, que es algo que nadie va a hacer aquí, que nadie está haciendo. Eso es cierto. En Venezuela nadie está haciendo eso por nadie. Nadie va a agarrarte a ti como cantante talentosa o a ti como baterista talentoso y los va a unir y los va a ayudar y les va a dar un estudio y te va a llevar y te va a conseguir toques a cuenta de nada. Nosotros sí lo hacemos, ¿verdad? Entonces, después entra Dave Aguilar, baterista, que había tocado ha tocado con muchas agrupaciones aquí. Dice, mira, vamos a hacer valer tus derechos como músico. Cuando vayas a tocar, nosotros vamos a velar porque te paguen tus toques, porque te respeten tu trabajo, que toques con agrupaciones que estén acordes a tu nivel. Y bueno, entonces surgió la idea, bueno, pero ¿por qué no terminamos de armar una agrupación? Porque nos agarramos y terminamos de armar una banda musical de jóvenes talentosos. Empezó a buscarse gente, audicionar personas. Afortunadamente mi hijo quedó. mi hijo menor, uno de los músicos, en este caso es el bajista de Black Cat. Él es multiinstrumentista y percusionista, por otro lado. Wow, buenísimo. Sí, bueno, tenía dónde salir, con quién salir. Y entonces sí, mi chamo también maneja un poco la parte de producción, la parte de sonido. Él se encarga de todo, o sea, se encarga conmigo de todo lo que es la logística de Black Cat. Y bueno, se terminó de ensamblar una banda. Entró María Fernández, entró Javier Ferrer, hijo del profesor Servio Tulio Ferrer. Eso es guardavieja, Servio Tulio, desde los 60 hasta ahorita. Ha sido un señor que ha estado en el movimiento musical y en el rock de manera impresionante. Y entonces, bueno, Javier, su hijo, salió también a Servio. Y bueno, está trabajando full en la banda. Otro súper talentoso chamo. Bueno, salió esa banda que en algún momento ya tuviste. Se llama Black Cat. Que nosotros tenemos ese plan, ese programa de patrocinio, lo estamos ayudando, lo estamos formando tanto el, ayudando a formar tanto lo musical como lo personal, porque ellos tienen una serie de beneficios extra, aparte de formarlos, aparte de, darle, de darles ese impulso y de unirlos para que hagan el trabajo, tienen una cantidad de beneficios extra que nosotros asumimos, nosotros como marca asumimos. Que se clonen ustedes, de verdad, como proyecto, éxitos, sí, etcétera, porque es verdad, nadie lo hace aquí, es impresionante, de verdad que ustedes hagan eso, porque es mucho talento, sí, y nos hubiese encantado que en nuestra época hubiera alguien así como ustedes que nos apoyaran, y etcétera, o sea, buenísimo. Sí, sí, bueno, yo considero que las guitarras son una excusa para poder manejar el programa. Es más lo que hacemos con el programa. Sí. Seguimos haciendo las guitarras y las pueden conseguir en nuestras redes sociales de Black Cat. Y bueno, pero sí, en realidad lo que nos termina de llenar y a nosotros ahorita es esto del plan de patrocinio de los chicos. Excelente, excelente, Rubén. El proyecto es espectacular, ¿verdad? Tremenda banda, porque está conformado por monstruos, más el apoyo de ustedes, pues ay, 2 más 2 son 4, donde vaya, eso es éxito seguro. Gracias. Mire, respecto a eso entonces, ¿qué planes o proyectos hay en el futuro? En todo lo que nos acabas de contar. ¿De Black Cat? Sí. O del estudio. O del estudio. Okay, mira, muchas cosas. En el estudio ahorita estamos nuevamente, como hay un renacer de los eventos a nivel nacional, estamos retomando nuevamente los ensayos, porque hemos quedado solamente como estudio de grabación desde hace unos 4 o 5 años, solamente éramos estudio de grabación. En el estudio ahora, bueno, otra vez retomamos los ensayos y estamos saliendo nuevamente a la calle a trabajar con el backline profesional, pues estamos trabajando con agrupaciones de cualquier género a nivel nacional o internacional, o sea, con bandas nacionales e internacionales a cualquier nivel. Ejemplo, lo del festival de Gilman hace poco, que estuvimos reforzando parte del equipamiento del Gilman y de muchos eventos a nivel nacional. Generalmente las empresas que nos dedicamos al backline en sonido siempre estamos, o sea, siempre mantenemos una buena relación y siempre nos ayudamos entre nosotros, pues. Eso es parte del servicio que estamos prestando. Con respecto a Black Cat, bueno, sigue el programa de patrocinio. Ya Miguel Ángel se va del país. Entró otro guitarrista, se llama Eduardo Gualó, que tomó la dirección, que es licenciado en arte, mención música, profesor de música, productor musical, arreglista. Y bueno, termina de ponerle un punto bien interesante a la agrupación. Y bueno, seguimos trabajando con las guitarras. Bueno, ahora sí estamos haciendo más modelos, estamos retomando ahorita en enero, sacamos 3 o 4 modelos nuevos, o sea, 3 o 4 guitarras. Estamos pensando en la posibilidad de ampliarnos un poco a los bajos. Estamos fabricando solamente guitarras eléctricas, ¿verdad? Hicimos un bajo, un proyecto, un primer prototipo de bajo de Black Cat el año pasado. Se vendió pero volando. Eso no duró 2 semanas. Mi chamo lo usó en un evento y a las 2 semanas estaba vendido. Eso se vendió súper rápido. Entonces, ¿y usted? Sí. Interesante. Entonces seguimos con las guitarras. Otra cosa interesante de las guitarras, nosotros estamos ofreciendo mejor precio a las academias de música o a los instrumentos, un 20% de descuento. Qué chévere. Entonces, muchas de nuestras guitarras, que son guitarras de alto nivel, a un precio razonable, asequible para el venezolano, para la situación que estamos viviendo, y sobre todo para los chamos. Entonces, bueno, ya tenemos ahorita muchas de las guitarras que hemos vendido, que puede decir que el 80% de las guitarras que hemos ofrecido las tienen jóvenes estudiantes de guitarra, de música, y eso para nosotros es un logro impresionante, pues, porque ya que un chamo pueda tener una guitarra de un nivel, que pueda tener la misma calidad y los mismos materiales de una guitarra cara, Fender, Gibson o cualquiera de esas marcas famosas, una Jackson o cualquier otra marca del mercado, en un instrumento hecho por venezolanos, que se le para al lado y le truena como tiene que ser, es bien satisfactorio para nosotros, podamos tener esos chamos ya tocando con esos instrumentos de excelente gama y bueno, de nuestra marca, pues, y las academias están súper contentas con los instrumentos. Esto es Rebobinado. I was raised from a broken seat. I grew up to be an unwanted weed. Ever faster the time exceeds me, little harder again to remember. Build again. Hope I die for the last time. Only one I have a thing greater than you. A little light on the sky every night. Morning dew on the field where I met you. I was frozen a year, couldn't get through. Got a sign, not a scar on my shoulder. I am not quite the man you take me for. Fell in love with a weakness within me. Tried to force me the ring and it owned me. Guess you found what you think would oblige me. A little version of me to consume. Bueno, Rubén, y entonces, bueno, lamentablemente se está terminando el programa. Nosotros fuera de esta grabación que estamos haciendo y entrevistas que estamos haciendo con Rubén y con, por YouTube también, hemos hablado mucho. La verdad que nos encantaría que esta entrevista durara 5 horas más o menos contigo. Pero bueno, lamentablemente no. Existe el tiempo de publicidad y no sé qué, y las limitantes que hay, pero bueno, en fin. Mira, recomiéndanos agrupaciones nacionales actuales que te gusten y que debemos escuchar, no sé. Por ejemplo, tú que estás justamente activo siempre con todo esto de las movidas, has visto todo el pasar de todas estas bandas acá. ¿Qué nos puedes recomendar que uno que se haya quedado con las bandas que uno le gusta y está medio perdido con la movida hoy en día? Ya sabemos que Black Cat es una. Black Cat va obligatorio, es la primera. Ok. Black Cat está ahorita siguiendo su primera producción discográfica y estamos trabajando en eso. Excelente. Y cuando quieran, cuando muy poco tiempo van a poder lograr eso. Ok. Bandas. Una banda que me marcó, no necesariamente de mi época, Lipster, de Tinaquillo. Banda de chicos jóvenes, escúchela. La mejor banda de hard rock de todos los tiempos de Venezuela. Impresionante. No se lo van a creer cuando lo escuchen. La anécdota es bien chévere porque ¿Te acuerdas que cuando existía el Festival 100% de Rock Venezolano aquí, no? Sí, ajá. ¿Cómo no nos vamos a acordar de eso? Todo, que fueron no sé cuántas ediciones, que fueron 8, 9, 10, no sé cuántas. Ah, por ahí, ajá. Ok. En Cogedes deciden hacer algo similar. 4 o 5 chamos emprendedores, mira, vamos a hacer un festival. Le piden a la Dirección de Cultura del Estado de Cogedes hacer el evento. Y bueno, mira, pero en Cogedes no tenemos los instrumentos que son. Entonces llaman a alguien aquí, ¿no? Pero habla con Rubén, que Rubén tiene el backline y tiene los equipos que hacen falta. Me voy a trabajar allá con Beltrán Cape, que en ese momento trabajaba conmigo, junto a Warner y Beltrán. Warner se queda teniendo las salas, Beltrán se va conmigo allá. Y bueno, empezamos a escuchar la música de las agrupaciones de rock de Tinaquillo y de San Carlos. ¡Wow! Nivelazo. Las bandas, un nivelazo buenísimo, y dejan para cerrar una banda de chamos jovencitos llamado Lepster. Y bueno, ellos me dicen, oye, esa banda no tiene un ingeniero de sonido, nos gustaría que sonara muy bien, pues vete a la consola y apórtanos, apóyanos en eso. Bueno, unas consolas, ¿cómo se llama? Era una Soundcraft como de 42 canales y esas cosas. Console. Y bueno, empezamos a hacer pruebas de sonido. Y un muchachito por arriba, para allá, y venía para acá. Y yo por el tal box, sacan al muchachito, de ahí, vamos a empezar la agrupación. El chamo era el cantante. Cuando yo escuché eso cantante y vi que los beúmetros, cuando el tipo arrancó a cantar, y los beúmetros así me explotaban, así de la potencia y el bozarrón del chamo, y de cómo la banda se movía y cómo tocaba. Bueno, de ahí. Mira, queremos grabarnos. Y vamos a grabar en vintage. Conseguí patrocinar, que le patrocinaran, que nos dieran una cantidad de guitarras alquiler, en el que normalmente eran para la venta, eran otras cosas, nos prestaran y nos dieran a patrocinio guitarras Gibson y Fender para que los chamos grabaran. Hicimos un disco impresionante, una calidad de composición que no se van a creer. Y buenísimo, impresionante. De verdad, el trabajo de Lexer, escúchenlo. ¿Solamente existe una sola producción de él? No, hay dos producciones. Hay dos. También está aquí, la segunda. La segunda la hicieron ellos, y yo la mastericé. La hicieron ellos en su casa, la lograron ensamblar en estudios que tenían ellos allá, y yo terminé de hacer el mastering aquí. Siempre he estado involucrado en el trabajo de ellos. Buenísimo. Otra banda que te puedo mostrar ahorita, que te puedo decir que es interesante. ¿Ustedes se acuerdan de la Seguridad Nacional? Sí, acordamos. Icónica. Bueno, viejísimo. De hecho, Gustavo está cumpliendo 71 años hoy, un fundador de Gustavo Corma. 71 años. No pensaba que era tan viejito, conchale. Hay que felicitar a Gustavo. Sí, está de felicitaciones, Gustavo. Nosotros estamos haciendo el disco de Gustavo como solista. El disco de Gustavo. Son muchas canciones que van desde las canciones que hacía con Seguridad Nacional a canciones que tocaron otros artistas compuestas por él y por la Seguridad Nacional, y canciones que, bueno, que eso va junto a un libro que habla del rock en Venezuela desde sus épocas, desde los 60. Entonces ya estás a punto de salir algo de Gustavo y de la Seguridad Nacional. Le recomiendo que lo escuche. Es un material inédito. Pero en realidad son las canciones de toda su vida, reeditadas y hechas ahorita. Y con, exacto, ah, y, okay. exacto, y hechas de nuevo, ¿no? Y grabadas de nuevo por él. Y con músicos muy frescos, ahí colaboran los Chamos de la Tinta, colaboran agrupaciones, o sea, colaboran músicos de agrupaciones interesantes de la movida musical. O sea, él se rodeó de puros muchachos. Robando juventud, Gustavo. Y Gustavo, y Gustavo para mí es importante, porque Gustavo fue el primer rockstar que yo conocí en mi vida. Estando yo de 11, 12 años, Gustavo vino a solicitar los servicios de transporte de mi papá para que les mudara sus equipos, sus instrumentos, sus estudios. Ellos iban de Caracas a Mérida. Y ellos vinieron a la casa y yo vi los tipos pelones, tatuados. Y yo, wow, estos panas son unos rockstar. Qué brutal. Y entonces sí hubo esa conexión y hoy en día somos grandes amigos. A pesar de que nos llevamos 20 años de diferencia, 21 años de diferencia, Gustavo, y estamos trabajando en un disco espectacular. Pero ese trabajo está muy chévere. Si quieren escuchar algo a lo viejo, a lo muy vieja guardia, y si quieren escuchar algo moderno, por favor, escuchen Lester. Ya ese material está... El de Gustavo está a punto de salir. Ya debe estar saliendo ya, y si hay algo, se los hago llegar para que lo ponga. Buenísimo, Robert, muchas gracias. Y lo de esto, sí, escúchelo todo, de principio a fin. Otra agrupación aparte también, que te haya venido por aquí a tu estudio, que te haya impactado. Hay bandas que de repente nunca se las espera y llegan así. Oye, ¿qué te puedo decir? Otra banda que me encanta, que hace trabajo chéverísimo en La Tinta, hace un trabajo brutal, me gusta el trabajo de La Tinta. He trabajado súper con ellos, llegaron aquí siendo niñitos, aquí llegaron de 9 años y 12 años, 9 años Luis, 11 años Francisco, hicieron un trabajo brutal, me encantó el trabajo de ellos, no es rock extremo, no es metal, pero es un rock bien interesante y que me parece que tiene una propuesta súper chévere. Siempre hay movida de buenas agrupaciones. Ahorita estoy retomando otra vez los ensayos, estoy viendo cosas interesantes, estoy viendo agrupaciones interesantes que muchas de ellos todavía no tienen una propuesta totalmente concreta, pero se ve que van para eso. Se ve que van para eso y que van a partirla muy bien. Excelente, entonces vamos a tener que empezar a escuchar esas agrupaciones. Así mismo, Rubén. Mira, algo que estábamos hablando antes de finalizar, rapidito acá. Black Cat irá renovando constantemente músicos o cómo es ese futuro allí con ese tema del apoyo musical a los jóvenes. Claro, sí. Black Cat posteriormente irá renovando músicos en función a que cada uno de ellos vaya consiguiendo desde su punto de vista personal saliendo sus metas, o sea, buscando la manera de ¿cómo te digo? De surgir o se van del país, estudian, hacen otras cosas y tienen que dejar la agrupación, evidentemente irán nuevos talentos. Ya tenemos visto bastante. Ya tenemos bastantes chamos que los hemos estado viendo, los tenemos ya en cuenta. Por ahí saldrá algo más adelante. Va a ser claro, también es un proyecto que es difícil llevarlo tomando en cuenta todo el trabajo paralelo o el resto del trabajo que hacemos las personas involucradas en Black Cat. No, excelente. Bueno, lamentablemente hemos finalizado el programa contigo, de verdad, finísimo. Muchas gracias por habernos permitido venir para acá en estudio, el estudio Vintage, tan... Mira, me estoy recordando de muchas cosas ahorita que ya detrás cámara hablamos, ¿no? Y buenísimo, bueno, Anthony Varez por primera vez está viniendo acá, te está conociendo y está súper encantado. Sé que está súper encantado acá, casi que se monte la batería ya después que finalicemos acá. Entonces, bueno... ¿Qué quieres escuchar acá que colocamos en nuestro programa? ¿Qué vamos a sonar? Vamos a sonar Lester. Ok. ¿Otro tema que quieras sonar acá? ¿Qué podemos escuchar? Vamos a escuchar La Tinta. Muy bien, perfecto. Muy bien. Por acá alguien que nos está filmando por el video de YouTube dijo, ¡bien! A Karen. Bueno, entonces sería todo, ¿verdad? Un gran placer. Magnífico, como dijo Isi, ojalá que el programa hubiese sido para más, pero va a ser. Así que bueno, Rubén, un gran personaje. Gracias, un placer, gracias. De verdad que estar contigo. Gracias. Y bueno. Buenísimo. Muchas gracias. Entonces, bueno, me puse nervioso ahorita. Hemos finalizado el Rebobinado el día de hoy, así que gracias por escucharnos a todos. Por favor, pórtese siempre bien y y buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Esto es Rebobinado.